Bueno, en fin, una cantidad de cosas, y he visto de lo que hoy acaba de decir Matías, tampoco le entregan ni los videos, cosa que ahí nos dijeron, no, van a tener la copia taquigráfica enseguida, los videos. Ah, y todo, sí, claro, para claro. Observar. Enseguida, bueno, puede ser en Navidad. En Navidad, claro. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM.